alegría, Publi. Eso. Suena la sirena, llegaron los bomberos para apagar el fuego. Y allí en mi corazón suena la sirena, llegaron los bomberos para apagar el fuego. Y allí en mi corazón, por culpa de tu amor, me vino el sofocón. Mi pobre corazón no aguanta este dolor, no escucho su latir y un fuego siento aquí. Si tú te vas de mí, ya no podré vivir. Con alegría. Arriba, Publi. Que se quema un corazón. Moviendo las caderitas. Eso. Que se quema, que se quema. Suena la sirena, llegaron los bomberos para apagar el fuego. Que allí en mi corazón suena la sirena, llegaron los bomberos para apagar el fuego. Que allí en mi corazón, por culpa de tu amor, me vino el sofocón. Mi pobre corazón no aguanta este dolor, no escucho su latir y un fuego siento aquí. Si tú te vas de mí, ya no podré vivir. Arriba, Publi. Sí, sí, sí. Con mi pobre corazón no aguanta este dolor, no escucho su latir y un fuego siento aquí. Si tú te vas de mí, ya no podré vivir. ¡Sí! Casi, casi, casi.